Acá en Cañuelas somos representantes de una ONG que se llama Acompañarte Argentina. Soy mamá de una persona con autismo de 18 años. Y bueno, con una trayectoria de casi 10 años de, como acompañante terapéutico, ahora en este momento asesorando familias, bueno, y con la contención familiar, que es lo principal. Bien. Recordarle a la gente que no lo sepa, siempre es bueno recordarlo, ¿qué es TEA? TEA. TEA es trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo. Tiene ciertas áreas que, a medida que va creciendo el niño, se van notando, por eso está dentro de lo que es el espectro, dentro de lo que es el desarrollo mismo del niño, el lenguaje, la interacción social y la conducta. Bien. No es una enfermedad, esto me lo remarcaste más de una oportunidad, ¿no? No, no es una enfermedad porque no es algo que se puede curar, es algo que tampoco es una condición, tampoco es algo que podemos llegar a decir, bueno, en determinado momento va a dejar de ser autista, por más que haya logrado significativos cambios dentro de lo que es el lenguaje. También lo que podemos ver y notar es que dentro de los TEAs, nosotros lo llamamos así, hay a veces un mito dentro de lo que es el autista como la persona que tiene grandes capacidades. No decimos que no, pero no todos lo tienen, y a veces la afectación del diagnóstico varía. Por eso estamos hablando, a veces dicen diferentes clases de autismo o niveles. La realidad es que si yo tuviera que decir de algo como poder identificarlos o poder estar diciendo, bueno, qué clase de autismo tiene, sería por el apoyo que necesita. Ante la ley o ante, digamos, los organismos públicos de salud, ¿está considerada una discapacidad? Sí, es una discapacidad, está dentro del entorno mental, y lo que sí podemos decir es que en este tiempo, obviamente no es nada nuevo decir, estamos logrando que se apliquen ciertas leyes de salud mental donde el autismo está siendo notado, por así decirlo, con el tema de que no hay un tratamiento farmacológico. Si bien hay algunas personas autistas que tienen una medicación, en este caso se logra a través de terapias, de apoyos. Por lo tanto, bueno, creo que es importante que las leyes se empiecen a aplicar, porque eso ayudaría a que no solamente la familia o la persona en sí autista esté contenida y también logrando ciertos objetivos dentro de lo que es el desarrollo, sino también lo que es el entorno, ¿no? Lo que es la parte escolar, la parte terapéutica, aún social. Creo que muchas veces las leyes abren el panorama a personas ya adultas, TEA, que puedan tener también una inserción laboral. Entonces es importante que no solamente lo tengamos como un sueño a cumplir las leyes, sino que, bueno, que se puedan empezar a aplicar. Hoy por hoy, ¿cómo está este sector, digamos, de la sociedad? Vos como mamá de un chico con TEA, con todo esto que estamos viviendo, con estas veto, no veto, leyes que salen del Congreso vinculado a la discapacidad, ¿cómo está este sector? Creo que es algo muy triste como familia, porque ya veníamos luchándola con el tema de las obras sociales, el tema de la inclusión, de la integración. A veces es mucho más fácil trabajar o luchar contra lo que es la ignorancia que trabajar o luchar contra estar en contra de nuestros propios derechos, ¿no? Así que ¿Es eso un es. panorama difícil hoy por hoy? Sí, es muy difícil porque no solamente hablamos de terapias, hablamos también de familias que están detrás de todo esto. El costo que tenemos nosotros en las terapias es abrumadora. Las familias no, si tenés una persona con autista, o dos, o tres, que hay casos de familias que tienen varias personas con autismo o con otras discapacidades, y necesitas llevar a cada una de ellas a una terapia, o dejas de comer, o dejas de alquilar, o dejas de tener un transporte, porque la verdad que estamos en ese aspecto, estamos muy lejos de lo que es poder hacer un adelanto con ellos, claro, si no hay plata de por medio. Como siempre, agradeciendo la atención, Mariel, ¿algo más que quieras agregar? Sí, creo que es importante, más allá de la base política que tenga cada uno, entender, como dijo una mamá en uno de los grupos, la discapacidad es algo que puede llegar a cualquier persona. No tiene ni bandera política ni religiosa. Nosotros como organización siempre vamos a donde nos llaman, pero sí sabemos también que tenemos que tener una cierta ética en qué es lo que estamos apoyando y lo que no. Creo que como familia lo único que voy a pedir es que primeramente estén conscientes de que no son solamente una decisión hoy. Pronto vamos a tener los votos, vamos a ir a votar, vamos a ir a decidir. Y más allá de que yo no soy partidaria de ningún partido político, creo que es necesario ver con sentido común el tema de la discapacidad. Nosotros, la discapacidad puede llegar a ser hasta un trastorno emergente de esta sociedad, como puede ser el estrés o la depresión, y creo que es necesario que nosotros, entre nosotros, podamos estar apoyándonos. Todos nosotros en algún momento vamos a tener que tener un apoyo, y creo que eso también, el de vulnerar los derechos de los chicos, de las personas con autismo, recae en cada uno de nosotros en las decisiones que tomemos. ¿Redes sociales, Mariel, para aquella persona que te quiera contactar? Sí, Acompañarte Cañuelas, estamos en el Face, también en el Instagram de Mariel Salas, y cualquier persona que necesite algún apoyo puede contar con nosotros.